11:34, te voy a compartir esto que estuve leyendo que me pareció que define bien de lo que vamos a hablar. Villa de Soto se define por su historia, una historia tan antigua como la de Córdoba, que empezó a contarse en la unión de dos culturas que se aunaron en el rumor de un río en el río de Soto. Sincretismo que se rompe en las nuevas generaciones, que se mezcla lo originario del Comechingón y la huella del español en tierras del noroeste cordobés. Si hay algo que los hace únicos y los muestra al país y muestra al mundo, su historia de fe, devoción y costumbre. Se celebra las fiestas patronales en honor a San Roque, una costumbre con más de 250 años de historia. Cada 18 de agosto, miles de promesantes se dan cita sin importar condiciones climáticas para honrar al santo de los pobres y de los enfermos. La procesión de San Roque se ha convertido en una manifestación que es la más convocante de la provincia de Córdoba. Recordemos que hay un montón de gente que cumple sus promesas. En tiempos tan difíciles la gente tiene como la fe mucho más arraigada, así que va a haber un montón de gente cumpliendo promesas. Yo conozco varias personas que los 18 de agosto se llegan a Soto, así que bueno, les voy a ir compartiendo ahora. Las fiestas patronales empiezan el día 14, del 14 al 18, y el 14 con la inauguración va a haber una carpa, que es lo que contábamos recién, entre 70 y 80 artesanos en la calle San Martín. El día 15 a las 6 de la tarde va a ser la procesión a la Santísima Virgen. El día 16, Sabor del Noreste, cocina en vivo, degustación, stand de turismo, Expo Desarrollo Regional. Y el 17 va a haber una serenata a San Roque en el Santuario de San Roque. Y el 18, el día del cierre, hay una misa y procesión en honor a San Roque en el Club Matiencio, y van a estar los Herreras. Para que nos cuenten bien con detalles, estamos en comunicación con María José, intendenta de Soto. Hola María José, nos está escuchando Gaby Vero, te saludan. Hola, ¿cómo están, chicas? Buenos días. Un saludo también para toda esa linda audiencia ahí de la ciudad de San Marco y la zona. Hola, ¿cómo estás? Se viene otro año más de patronales, ¿no? Así es, la verdad que ya viviendo los minutos previos a lo que va a ser a partir de mañana nuestras fiestas patronales, la verdad que con mucho movimiento hoy en el pueblo, ya llegando cada uno de los feriantes, bueno, la carpa, esa gran carpa estructural que armamos, donde ahí están emprendedores, artesanos, microemprendedores, esa carpa tiene más de 120 metros de largo y en donde más de 100 productores se encuentran allí, ya está prácticamente terminando de armarse, así que bueno, la verdad que con mucho movimiento en el pueblo, y es lo que nos gusta, ¿no? Ver tanta cantidad de gente llegando de otras localidades, de otras regiones, de otras provincias, y bueno, un año más también viviendo este gran acontecimiento, que me atrevo a decir que es uno de los más importantes y el más convocante de la provincia de Córdoba. Totalmente. Quienes nunca fueron, es una buena oportunidad, es un montón de gente en tiempos tan difíciles. Rendirle homenaje al patrón, al santo de los pobres, de los enfermos, va a hacer que me parece que sea mucha más la convocatoria. Hay un montón de cosas para hacer. ¿Nos querés contar, María José? Así es, como vos lo dijiste, digo, este santo, la verdad que es muy, muy, muy milagroso, y cada año son más los peregrinos que se llegan a dar gracias o a cumplir con una promesa. La verdad que, nada, ver ese gran movimiento de gente, sobre todo el día 18, que es el día principal del santo patrono, la verdad que es emocionante ver esa devoción y esa muestra de fe que tiene cada uno de ellos al venir el día 18 acá a Villa de Soto. Y como vos lo decís también, digo, esto vamos a comenzar a partir de mañana con lo que es la inauguración de la Expo de Desarrollo Regional a partir de las 21 horas, y con esto también dar inicio a todo lo que van a ser nuestras fiestas patronales. El día 15, siguiendo un cronograma religioso, vamos a tener la procesión de la Virgen por las calles de nuestra localidad. El día ya 16 vamos a tener lo que es la carpa estructural, cocina en vivo y degustación de platos típicos. Y por la noche, el día 16, tenemos la presencia del grupo Dale Que Va. Perdón, me había olvidado de decir, el día jueves, la presencia de Ulises Bueno, todos estos bailes realizados por el Club Mapienzo. El día 17 vamos a tener la presencia de la LBC y Eugenia Quevedo, y el día 18 por la noche el grupo Cuartetero Los Herrera. Esto para aquellos que quieran venir a disfrutar de la música cuartetera por la noche. Y durante el día obviamente se puede recorrer esta gran expo que te estaba contando, y cada una de las calles que están afectadas para la venta de los más variados productos que te puedas imaginar. Así que bueno, la verdad que hay mucho placer durante estos días de fiestas patronales en nuestra localidad. Hay para todos los gustos, es un trabajo que no es que se organice en un día, sino es muchísimo el tiempo que se toman todos para estar en cada detalle, para que cada año sea mejor, para que cada año sea más sorprendente y más convocante. Y no es solo una fiesta religiosa, sino que también es... se va a llegar mucha gente, el pueblo va a poder trabajar, eso es muy importante. Me gusta esto de que se cierra puro cuarteto, está buenísimo también. Si nosotros queremos acceder, María José, a Soto, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son los colectivos? ¿Cuáles son las empresas? Bueno, mira, la verdad que tenés muchas empresas que llegan acá a Villa de Soto, las líneas, las que tienen más frecuencia y por lo general ponen, refuerzan esas frecuencias para Villa de Soto, bueno, son Sarmiento. Es una de las empresas que siempre tienen la mayor cantidad de horarios, y se me fue la otra empresa, ya me va a salir. Lumasa también tiene gran variedad de frecuencias para llegar a Villa de Soto, y si no, obviamente a través de autos particulares. La verdad que la ruta está en buenas condiciones, y bueno, y se puede ingresar ya sea desde el lado del Valle de Punilla, y si no también obviamente del lado de La Rioja. Así que la verdad que viene mucha gente, sobre todo de cada uno de estos lugares que te he estado mencionando. Así que, como vos lo dijiste, también digo, para todos los gustos, ¿no? Esta es una fiesta que realmente, trasciende lo que es lo netamente religioso, ¿no? Entonces, el que profesa la religión católica o la que no, también tiene mucho para recorrer y hacer acá en nuestra localidad. Esta es una fiesta que tiene más de 250 años, ¿no? Es como mucha la presión cada año. Así es, la verdad que es una de las fiestas populares, religiosas, más antiguas que tenemos, no solo en Villa de Soto, sino en toda la zona, y que, como ustedes lo dijeron, año a año va creciendo en cantidad y calidad de cosas que se exponen, ¿no? Esta expo, recién lo recordaba en otro medio, allá por el año 2003 comenzamos con 10 emprendedores, y hoy esta carpa tiene más de 100 y pico de artesanos, productores, no solo de Villa de Soto, sino de la zona, de la región y de otras provincias también. Así que la verdad que eso también habla de ese crecimiento que viene teniendo, sobre todo en los últimos 20, 30 años, nuestra festividad, hasta convertirse en la festividad religiosa más convocante de la provincia de Córdoba. También le contamos a la gente que en estos tiempos tan difíciles es un respiro económico, también es una fuente de ingreso para las familias de Soto, y si nosotros nos acercamos también se puede ir a disfrutar todos los días y no ir y volver. Me imagino que debe haber un montón de posadas, campings, que están esperando, cabañas, que la gente llegue. Así es, la verdad que, como vos lo decís, igual te cuento, ahí estamos ya con la hotelería a pleno, al 100% prácticamente. Qué bueno. Porque aquel que sabe esta festividad, sabe que tiene que reservar con mucho tiempo de anticipación, ya prácticamente está casi al 100%, y en estas oportunidades, en estas festividades, como en otras también muy convocantes acá en Villa de Soto, ya comenzamos a trabajar con la hotelería de Cruz del Eje y también de San Marcos Sierra. Así que esto también, en esto que vos mencionabas, ¿no?, que es un respiro desde lo económico, también, ¿no?, cuando pensamos, planificamos o ponemos en marcha una festividad en Villa de Soto, también lo hacemos pensando en eso, ¿no? En ese impacto desde lo económico que tiene cada festividad, no solo para la localidad, sino también para la zona y la región. Siempre pasa que aquel que viene, por ejemplo, en esta festividad, no solo se queda en Villa de Soto, sino que también aprovecha para conocer otros destinos, otros lugares. Bueno, por ejemplo, el año pasado nos decía el intendente de Serrezuela que el día sábado previo, el día 17 de agosto, la verdad que nunca había tenido tanta gente en un día en las aguas termales del Quicho. Y bueno, y se dio que la mayoría de esos visitantes fueron venían de acá, de Villa de Soto, que habían venido a disfrutar durante unos días las fiestas patronales. Entonces, un poco eso, digo, mueve la economía regional, y eso está bueno también que eso suceda, ¿no? Que aquel que vive en Villa de Soto, en la zona, bueno, también lo tome como una salida laboral, y bueno, y pensar qué puede hacer para brindarle servicio al turista y al peregrino, y también que sea una con una retribución económica para las familias de Villa de Soto y la zona. Por lo general, todas las festividades patronales en Soto tienen precios accesibles, le vamos a contar a la gente, que son precios para que la familia pueda ir y disfrutar. Así que bueno, esperemos que el clima acompañe, que la gente obviamente va a acompañar. Algunos vamos solamente un día, pero bueno, que sea una fiesta hermosa, que tengan todo lo que necesitan para que así sea. Bueno, muchísimas gracias, chicas, espero que se den una vueltita. La verdad que va a ser muy lindo para venir a Villa de Soto, no solo el día 18 como día principal a nuestra festividad, sino bueno, a partir de mañana, ya que el que quiera llegarse por Villa de Soto ya va a estar todo pleno para disfrutar cada espacio, cada lugar, cada evento, y por la noche también en el Club Matienzo. Así que la verdad que bueno, esperar estas fiestas patronales con todas las ansias y con todo el optimismo, y esperar que un año más, digo, San Roque nos bendiga y que salga todo como lo hemos planificado. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por ser ese medio para difundir uno de los eventos más importantes que tenemos acá en Villa de Soto. Bueno, muchísimas gracias, María José, por este ratito, gracias por el trabajo que se hace para cada año por esta fecha, así que bueno, que acompañe todo para que sea hermoso. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo para usted y esta linda audiencia.